Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Buró 121 es un grupo dedicado a la guerra cibernética de Corea del Norte, creado en 1998 e incluido en la Oficina de Reconocimiento General del Ejército Popular de Corea. Según las autoridades estadounidenses, la Oficina de Reconocimiento General gestiona operaciones clandestinas a través de 6 oficinas. Las operaciones cibernéticas se diseñaron para obtener información confidencial. Los principales objetivos son Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. Otra unidad conocida dentro de la Oficina de Reconocimiento General, dedicada a la guerra cibernética, es la Oficina 91. El Buró 121 se cree que son los creadores del temido malware Dark Seoul, y se supone que está formada por los expertos en tecnología de la información con más talento de Corea del Norte, y está bajo el control de las Fuerzas Armadas de este país. Según los informes de la revista Reuters, un desertor indicó que la oficina tenía alrededor de 1.800 especialistas. Muchos de sus miembros son graduados, cuidadosamente seleccionados, de la Universidad de Automatización Pyongyang. Si bien estos especialistas se encuentran dispersos por el mundo, sus familias disfrutarían de un trato privilegiado en Corea del Norte. Se mostraron al público en diciembre de 2014, cuando Sony Pictures canceló el lanzamiento del documental The Killing Interview y sus ordenadores fueron pirateados. Buró 121 fue acusado de ser responsable de este ciberataque. Corea del Norte negó toda implicación con los hechos. Gran parte de las actividades de la agencia están dirigidas contra Corea del Sur. Antes del ataque a Sony, se sospechaba que la agencia había atacado más de 30.000 computadoras en Corea del Sur, que pertenecían a bancos, medios de comunicación y un sitio web de la presidenta surcoreana Park Geun-hye. Buró 121 también fue acusado de infectar miles de teléfonos inteligentes en 2013 a través de una aplicación de juegos maliciosos. Según Jang Se-yul, que es el nombre del joven que salió de Corea del Norte, este país está muy activo en la guerra cibernética y sus capacidades han sido subestimadas. Corea del Norte tiene capacidades sofisticadas de guerra cibernética con células del Buró 121 operando en todo el mundo. Una de las supuestas bases extranjeras del Buró 121 es el hotel Chilbosan en Shenyang, en China. Corea del Sur ha acusado en repetidas ocasiones a la Oficina 121 de causar interferencias en el GPS dirigido a Corea del Sur. El caso más reciente de estos disturbios se remonta al 1 de abril de 2016. Una vez más, me gustaría recordar la enorme cantidad de especialización de este tipo de personas que realizan estas prácticas, ya sean ciberataques o ya sea encargarse de la seguridad de grandes empresas. Son gente con una preparación, o como se dice muchas veces en el argot, con entrenamiento profundo en diferentes técnicas informáticas y, por supuesto, son expertos en ingeniería social. En el área de Munsingdong, de la capital de Corea del Norte, Pyongyang, cerca del río Taedong, es donde los investigadores creen que se podría hallar la sede del Buró 121. Pero en una nación aislada, con una infraestructura lamentablemente pobre, es casi seguro que las operaciones cibernéticas que requieren de una tecnología punta deben estar orquestadas desde fuera del país, cosa que coincide con las declaraciones del exiliado Jang Se-yul. justo al otro lado de la frontera con China, es donde los investigadores creen que se pueden encontrar un puesto de avanzada clave del Buró 121 en Shenyang, la capital de la provincia de Liaoning. Un análisis notable de la firma de computadoras HP señaló los ataques que emanaron del sótano de un restaurante adjunto a un hotel, que un crítico entusiasta describió en TripAdvisor como impecablemente limpio, con toques de buen gusto de tapices y almohadas de Corea del Norte. Como era de esperar, también se dijo que tenía un gran internet. El potencial destructivo de los hackers norcoreanos es muy difícil de precisar, pero los investigadores de algunas agencias de inteligencia plantean que el Buró 121 deja una hebra de código malicioso particularmente reconocible y diseñado para cubrir su rastro. Es decir, que tiene patrones de comportamiento reconocibles en el ciberespacio, o lo que es lo mismo, que suelen usar siempre las mismas armas cibernéticas, el mismo malware o la misma colección de malware. Pero varios investigadores han puesto en duda algunas de las acusaciones apuntadas a Pyongyang. El ataque a Sony del año pasado, que la inteligencia estadounidense atribuyó directamente a Corea del Norte, pero que Pyongyang niega, algunos expertos afirman que podría tratarse de otro sofisticado grupo de hacking imitando el estilo del Buró 121. Por otro lado, el profesor Kim Heung-wan, mientras enseñaba en la Universidad de Tecnología Informática de Hamgyeong, de donde salen los expertos en programación del ejército de Corea del Norte, dio clases a varios miembros del Buró 121, es decir, que les habría introducido en su primera experiencia en ciencias de la computación, según el profesor Kim, en sus 23 años allí, aunque no enseñó técnicas de piratería, les dio a los estudiantes conocimientos sobre los entresijos de la informática, las redes y la transferencia de datos. Siempre, según el profesor, los mejores estudiantes fueron retirados de sus clases por los militares y recibieron una formación más especializada en seguridad cibernética. Más tarde serían repartidos por China, Japón y Europa. El profesor ratificó la idea de que los seleccionados para unirse a la unidad viven vidas privilegiadas en Corea del Norte, al igual que sus familias, cosa que coincide con la versión del exiliado Jang Se-yul. Quedan dudas sobre quién estuvo detrás del hackeo de Sony, pero un hackeo anterior de 2013 apunta con más fuerza a Corea del Norte. Tres emisoras de Corea del Sur y un banco sufrieron una inutilización total de sus computadoras, lo que provocó el bloqueo de los empleados. Según el Wall Street Journal, los piratas informáticos contaron con la ayuda de un ejecutivo de tecnología de alto rango con sede en el sur. El análisis del ataque reveló una hebra de código malicioso desde entonces apodado Dark Seoul. Se observó una técnica similar cuando los investigadores rastrearon el hackeo de Sony poco más de un año después. A principios de este año, Hydro and Nuclear Power Company de Corea del Sur sufrió una violación masiva de datos y los hackers exigieron dinero para evitar nuevas fugas. Corea del Sur volvió a señalar con el dedo a Pyongyang, aunque otros señalaron que pedir un rescate no era típico del enfoque de Corea del Norte en otros ataques atribuidos. El profesor Kim opina que el Buró 121 busca imitar el Tuxnet. De este worm ya hemos hablado aquí en Radiografía de la Conspiranoia. Un ataque contra Irán supuestamente originado en los Estados Unidos con la colaboración de Israel, que tuvo éxito en dañar lo que se conocen como centrifugadoras nucleares. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella.